buenas tardes, Mar de Plata. Bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia y los voy a estar acompañando las próximas dos horitas hasta las 6 de la tarde aquí en FM de la Azotea 88.7, conduciendo este envío del día sábado 4 de mayo. Señores, no lo voy a hacer solo. Como es costumbre, presento a mi co-keeper, el señor Sergio. Comandante Espinate. ¿Qué tal, Nicanor? Saludos a todos los que nos escuchan. Y los que nos escuchan a través de internet también, feliz, feliz y contento de estar un nuevo sábado aquí al frente, en el timón de Sin Antecedentes. Ya con más confianza, ¿no? Ya con más confianza, ya en aguas, transitando aguas tranquilas. Bien, y también presento al encargado de la tecnología, al encargado del GPS de Sin Antecedentes, el señor Gonzalo Benofi. ¿Cómo andas, Gonzalo? Muy buenas tardes, Nicanor, muy buenas tardes, audiencia. Y para arrancar quiero decir, May the Force be with you, o que la fuerza te acompañe. Feliz día de Star Wars. Feliz día de Star Wars para usted también, señor. Yo quiero saber por qué es el día de Star Wars. Es un juego de, palabras entre mayo 4, que es May Force, sí, que es la fuerza te acompañe. Es un juego de palabras entre May the Force be with you y el 4 de mayo. May significa estar, Force. O sea, y significa mayo también. Por es un juego de palabras. ¿Y el resto de la frase? The Force es de fuerza. O sea, no, pero está bien, entiendo. Pero a ver. No, y el resto no tiene que ver. May Force. Claro, sí, sería que la fuerza. Que la fuerza, el resto de la frase no lo tenés. Sí, sí, así que feliz día de Star Wars. Es una para cosa todos. Muy friki. Sí, sí, solamente bien, y yo lo entendemos. Bien geek, sí, sí, absolutamente. Personas que van luqueadas cuando se estrena alguna película, van vestidos de Chewbacca. De Yoda. Totalmente. Señores, bueno, en un día soleado sobre la ciudad de Mar del Plata, contra todos los pronósticos que había tirado el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional redundantemente dice que ahora hacen 18 grados sobre la ciudad de Mar del Plata, cuando ayer decía que iba a llover. El estado actual es parcialmente nublado, la visibilidad es de 10 kilómetros, la sensación térmica no la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es 68%, el viento es oeste de 11 kilómetros por hora y la presión es de 1009.4 hectopascales aquí en la ciudad. ¿Dónde se siente el calorcito? A mí nadie me dijo que estaba así la temperatura. Uno sale abrigado, se piensa que se va a encontrar con el gran viento de los últimos días y llega sofocado. Y encima ni siquiera llega a tiempo, pero bueno, llega, que es importante. No, de todos modos, acá tenemos... Hay madera, quiero decir esto, aprovecho para serrucharte el piso al aire, como buen compañero. No hace falta, como buen compañero que soy. No. Está bien, mientras estemos a horario para salir, no hay ningún problema. Soy el menos indicado para hablar igual, Está bien, pero estamos aquí, al pie del cañón, en Sin Antecedentes. Sin Antecedentes, un staff de reincidentes. Ahora sí, señores. Ahora, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son la actualidad sobre la policía municipal aquí en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar conversando del tema de la policía municipal, bueno, las repercusiones que hubo. Más que nada, la confirmación de la fecha de esta especie de referendo, de esta especie de consulta popular que va a realizar el Ejecutivo con respecto a la consulta si se quiere o no la conformación de un cuerpo policial en la ciudad. Y vamos también a tener una entrevista un mes de las inundaciones en La Plata con vecinos que se han organizado en asambleas barriales. Señores, ahora vamos a escuchar el resumen de noticias del día de hoy, que es un poquito más extenso que lo común, y volvemos al punteo. El día miércoles que viene va a ser presentado el decreto donde se convocará a todos los ciudadanos y ciudadanas marplatenses a votar en la consulta popular en relación a la constitución de la Policía Municipal de Mar del Plata y de Batán. Estamos tratando de que tenga el último padrón vigente, por ese motivo no está fijada hoy la fecha, va a estar fijada el próximo miércoles, para que todos los ciudadanos y ciudadanas que van a poder votar después en las elecciones, inmediatamente, en agosto o en octubre, puedan ahora participar de este procedimiento de consulta. Vamos a hacer una mirada panorámica sobre este conflicto. Primero, establecer que los combustibles, para el caso del transporte de pasajeros, están subsidiados. O sea, las cámaras empresarias reciben subsidios por parte del Estado Nacional. Que además, en este último año, ellos también implementaron aumentos en el precio de los servicios. Sin embargo, no aceptan el reclamo del 23% que está haciendo la Unión Tranviaria Automotor. Un número que no está por encima de lo que están reclamando otros gremios que también están en paritarias. Por el lado de los choferes podemos decir que ellos se sometieron a una conciliación voluntaria. Además acataron una conciliación obligatoria antes de ir al paro desde el día de ayer. Y en las negociaciones durante el día de hoy no hubo ningún resultado por la intransigencia de las patronales. Son 60 las víctimas fatales como consecuencia del temporal de hace exactamente un mes. El juez Guillermo Atencio confirmó que son 60 los muertos por el temporal en la ciudad de La Plata. El magistrado confirmó que 8 personas pasaron a incrementar el número de fallecidos, con lo cual suman 60 las víctimas fatales por el temporal, más otras 2 que se están investigando y podrían ser producto de la inundación. El magistrado indicó que en el fuero penal el fiscal Juan Condomí Alcorta está determinando las causales de estas 2 muertes. Esto que usted llama Blue, yo creo que es una cuestión muy marginal y muy especulativa que tiene que ver con muy poquitos argentinos, muy poquitos, le diría que no más de 100.000 o 200.000 argentinos. Entonces nosotros tenemos que mirar a los 40 millones. El gobierno tiene los mismos objetivos y el mismo camino, que es cuidar el trabajo de todas las argentinas y argentinos. Yo podría haber estado el doble del tiempo adentro del auto. ¿Por qué? Porque la policía no me dejaba bajar. Yo le pedí a la médica que me deje bajar. A la médica de emergencias en el peaje, que me deje bajar. Si yo no le hubiese pedido a la médica que me deje bajar, la policía quizás me dejaba 40 minutos, no 21 minutos. ¿Sí? Se especula sobre mi estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Yo no bajé del auto en ese momento, del cual se habla de una prueba clave, porque a mí la policía no me dejaba bajar. Ahí, porque la misma policía te pidió que te quedas adentro del vehículo. Correcto. En Estados Unidos reconocemos nuestra responsabilidad. Entendemos que la causa de la violencia que han sufrido muchos mexicanos sería la demanda de drogas por parte de Estados Unidos. Tenemos que seguir avanzando en este frente. No creo que la legalización de la droga sea una salida. Hace falta un enfoque integral. También reconocemos que la mayoría de las armas que se usan para perpetrar actos de violencia en México provienen de Estados Unidos. Escuchábamos el resumen semanal. Un error mío hubo, fue el resumen semanal beta. Estaba, ese era la beta, estaba a mitad de camino, pero bueno, salió bien. Uh-huh. Por suerte, nadie se ha dado cuenta. Pero pido mis disculpas. Igual arrancábamos el resumen escuchando las declaraciones de Pulti, quien dice que el miércoles de esta semana Quintra va a ser declarado por decreto. Se va a fijar la fecha en el que se va a hacer la consulta popular por la policía comunal, el financiamiento y todo el mantenimiento. Va todo junto, va la capacitación, mantenimiento, financiación y policía comunal, si la quiere o no la quiere, todo en una pregunta. Sí, sí, hay. Bueno, se supieron los cuestionamientos. Va todo englobado en una pregunta. Los cuestionamientos más severos no vinieron de por parte de la oposición política o de lo que uno puede pensar de la o del ciudadano común que se puede expresar, claro, en contra o no. Los cuestionamientos más fuertes vinieron de parte del sciolismo, que en teoría, digamos, Pulti y Scioli han tenido una relación bastante fluida y bastante buena. Sí, incluso he escuchado, ha habido declaraciones de que Scioli le había dado como la derecha a Pulti en esta cuestión de la policía comunal, que le parecía que estaba bien. Uh-huh. Y sí, es cierto eso que vos decís, ha salido referentes, sí, del... Tener la policía municipal no aligera la carga sobre la bonaerense, no le conviene a Scioli que haya otra policía más para que no le echen toda la culpa a esa fuerza. Sí, pero yo creo que de todos modos no va a ser fácil la convivencia entre las dos fuerzas. No es que vos vas a poner una fuerza como una portando armas, no, con recursos propios y demás, que le vaya de alguna manera a disputar el territorio a la bonaerense. No va a ser una convivencia Pacífica. Parecido a la metropolitana y a la federal, quizás. Y parecido o parecido a las experiencias que tuvimos acá con la intervención de prefectura con respecto a la policía bonaerense. También hubo muchos roces ahí. ¿Cuánto estuvo prefectura acá? No sé, 15 días. Sí. Luego escuchábamos lo que es, aún todavía sigue siendo, el paro de la UTA por tiempo indeterminado en un reclamo del 23% de aumento de paritarias. Y a esta hora sigue sin solución este conflicto gremial. Uh-huh. Y también hay muchos pasajeros, obviamente, que están pidiendo que les devuelvan la plata, cosa que ninguno prácticamente ha recibido una respuesta de parte de las empresas. Y hay mucha gente varada en las terminales de todo el país. Además del 23%, es un reclamo que tiene que ver con la flexibilización de las condiciones laborales, ¿no? Se habla de retirar el segundo chofer, tendrían que manejar los choferes 8 horas continuas en lugar de tener un relevo cada 4 horas, que es como ahora se están manejando. Y bueno, y una serie de también medidas tomadas por parte de la patronal, que como siempre aducen mayores costos y que no pueden sostener los precios de los boletos y el nivel de salarios. Y entonces, de alguna manera, buscan precarizar las condiciones laborales, como usualmente ocurre. Claro. Bueno, a esto se están oponiendo hoy por hoy los trabajadores de la UTA. Y bueno, el gobierno realmente lo ve con mucha preocupación este conflicto. Fracasó una negociación antes del paro en la cartera laboral con el ministro Tomada. Fracasó también una nueva reunión el día de ayer. Exactamente. Y el gobierno pide, por favor, que se levante este paro nacional. Y sí, según el diario Clarín, opositor al gobierno, dice que se está hablando de un lockout patronal desde el gobierno nacional. Luego escuchábamos lo que era la confirmación de 60 muertos en La Plata, una cifra que sigue aumentando conforme el paso de los días. Recordemos que el número oficial había quedado en 53 en ese momento, en ese entonces, cuando se habían dado por terminadas las investigaciones y la búsqueda de personas fallecidas, ya que Scioli esa misma semana había dicho que el resto de las personas no habían fallecido a causa de esas inundaciones, lo que está obviamente en manos de la justicia en este momento. Y ya vemos en un primer avance que ha subido la cifra de 53 a 60 muertos. Vamos a estar hablando de este tema en unos minutos nada más. También escuchábamos la voz de Amado Vudú en el... Exactamente. En el resumen. Apareció. Tratando de apaciguar un poco lo que Volvió de Holanda. Tratando de apaciguar un poco lo que es la subida del dólar paralelo, que se situó ayer, cerró a 9 pesos con 98 centavos, rozando los 10 pesos ya con prácticamente... Con intervención del central. Exactamente. Y se habló también de una reunión de urgencia también que hubo en Olivos respecto a esta situación. Y también en Uruguay se están hablando de qué medidas tomar respecto a lo que es el dólar paralelo aquí en Argentina. Sí, es cierto lo que dice Vudú, es un mercado marginal en términos nominales. Es un mercado muy chico de pocos millones de dólares, pero la verdad es que ejerce una presión muy grande. No solamente en el volumen, o sea, no tanto en el volumen, sino en la generación de expectativa por parte de la gente. Porque genera psicosis, básicamente, un dólar tan alto a futuro. Sí, además los medios alimentan este tipo de cambio porque ya la cotización oficial no la dan, sino dan la del blue, y eso genera también el mercado. ¿De dónde sacan esa cotización? Porque también teniendo en una esquina está un precio, en otra está otro. También teniendo en cuenta el precio del dólar oficial, que es 5 pesos con 20 aproximadamente. Sí. Y el blue, que está prácticamente el doble, es casi 100% de diferencia. Sí, 100%. De todos modos, uno más o menos viendo la situación, es una mentira porque tampoco se consiguen billetes a 10 pesos. Así que si uno va, por ejemplo, a buscar dólares a la City Porteña, por ejemplo, donde está la Meca, las cuevas, no encuentra cantidades grandes de dólares. Claro. A ese precio. Así que es un mercado del menudeo, pero que evidentemente ejerce una fuerza, una presión psicológica muy grande. Luego escuchábamos un audio de Pablo García, hijo de Eduardo Aliberti, que está inculpado de el homicidio del vigilador, que bueno, es todo se ha armado un gran revuelo mediático respecto a una persona que Pablo García atropelló con su auto y la llevó al lado de él hasta el peaje. Y a partir de ahí, obviamente, se ha aprovechado la situación para pedirle a su padre, Eduardo Aliberti, también. Pero esta semana ha salido a dar declaraciones, ha ido a presentarse ante el juez para dar también declaraciones, precisiones que no había dado hasta ahora. Y movió mucho lo que es la prensa esta semana, porque es su primera salida pública, digamos, y también respecto a cómo habla deja un par de dudas a cómo se expresa Pablo. Lo más curioso que dijo es que se presentó espontáneamente luego de 83 días. No sé qué tan espontáneo es presentarse Porque se presentó con un escrito. Lo sorprendente fue que se presentó con un escrito en el cual... Eso es como si hubiera preparado todo para presentarse. Presenta un escrito que se encabeza con la frase: me presento espontáneamente. Bueno, no, espontáneo no tiene nada si no, es un escrito. Sí, además, pasado tanto tiempo, eso deja. Sí, y dejó muchas frases picantes, o sea, una entrevista bastante larga. Yo creo que la defensa que hacen, el descargo de la defensa, o la estrategia de defensa, que carga demasiado la culpa sobre la víctima, creo que va a ser un boomerang que se le va a volver en contra. Sí, porque realmente, prácticamente no pidió perdón, no se arrepintió, de él no salieron las palabras disculpa, lo siento, perdón a la familia. Inclusive, bueno, él dice que habló con la familia. Que habló y dijo que si dice... Que lo tiene que grabado, sí. Dice también. Sí, lo que yo creo es que está... No me parece una buena defensa cargar las culpas sobre el fallecido, ¿no? Habrá que ver cómo sigue el tema. Sí, y finalmente escuchábamos lo que era la visita del mandatario del mundo, del mandatario de Estados Unidos. Sí, el jefe supremo. Barack Obama, salve. Sí. Al señor, reconociendo en México que Estados Unidos es un gran culpable de la violencia que se vive de parte de los narcotraficantes, tanto en darle armas a los narcotraficantes como en lo que respecta a que Estados Unidos es un gran consumidor de la droga que parte de México hacia Estados Unidos. Una declaración que ha dejado a más de uno con la boca abierta, porque es lo último que se esperaba por lo menos de Barack Obama allí. Y sin embargo, dice que no va a legalizar la marihuana, que no es el camino a seguir. Pero ¿qué pasa? O sea, es como que lo reconoce y ya está, bueno, ya sí está. Algo hizo. Sí. Somos culpables, punto. Sí, yo ya la verdad que no sé qué creer. No sé si Obama es un tribunero, un vendehumo. No sé si creerle o no creerle. La verdad que ya... Habría que ponerlo con Caruso Lombardi a ver quién es. Sí. El detector de vendehumo, a ver para dónde me está. Me deja muchas dudas las declaraciones. Además no es ninguna novedad lo que dijo. No, es un secreto a voces, si se quiere. Llama la atención que lo diga un presidente norteamericano. Claro, y luego así sigue su visita en Centroamérica, Costa Rica también. Señores, 471-4805, las fanáticas del Veno, que la semana pasada nos hicieron presentes, raro, aquí en FM de la Azotea. sinantecedentesradio.blogspot.com para escuchar programas pasados, sinantecedentesradio@gmail.com si nos quieren mandar algún mail. Señores, Sin Antecedentes nos buscan en Facebook, estamos con el programa. Enseguida venimos con más programa aquí en FM de la Azotea. Comunicate con el programa sinantecedentesradio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua. Como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Corriendo en el tiempo. Me da gusto decir que la 88.7 está acá, en Las Lajas. Para mí es un gran gusto. FM de la Azotea en Las Lajas. Mármol 846. Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Volvamos a lo nuestro, fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí, en la tercera temporada seguimos haciendo amigos. Señores, continuamos con toda la información. Ahora vamos a hablar un poquito de noticias locales aquí en Sin Antecedentes. Los responsables del Centro de Asistencia y Prevención de Trastornos Psicofísicos y Sociales, Posada del INTI, advirtieron este lunes que la institución atraviesa un momento crítico. Un fallo de la jueza Griselda Gutiérrez, titular del juzgado de familia 4 de La Plata, determinó la prohibición del ingreso de nuevos pacientes a esta comunidad terapéutica por problemas de infraestructura. Fabián Mesina, presidente de la Posada del INTI, de la organización, explicó que la magistrada pidió que el lugar cuente con 17 plazas, es decir, con 17 camas en lugar de cuchetas, como tiene en la actualidad. Por ese motivo, ordenó que no ingresen más pacientes y unas 50 personas podrían quedar en la calle sin ningún tipo de atención con todo lo que esto implica. Estamos hablando de personas que buscan rehabilitación en adicciones de drogas y en otros trastornos psicofísicos. La ley habla de contar con 15 metros cúbicos por persona por clínica, pero en la comunidad terapéutica el hecho de que haya más gente en la habitación permite conocer al que está al lado y generar vínculos, ¿no? por el particular trastorno que se trabaja en la comunidad. Por esto la comunidad ha generado un petitorio que ya cuenta con más de 340 firmas, tienen que llegar a las 400, después vamos a dar la dirección de internet donde pueden firmar los que gusten hacerlo. El petitorio es para que el Ministerio de Salud redefina los conceptos de habitación sanitaria, dado que no hay diferencia entre las características de una clínica de alta complejidad, lo que sería un psiquiátrico o un neuropsiquiátrico, y una comunidad terapéutica, cuando en realidad la lógica de trabajo es muy diferente. La gente de Posada del INTI estuvo reuniéndose en el día de ayer, se generó una asamblea a raíz de esta resolución judicial, y generaron una asamblea entre los padres y amigos y colaboradores de las personas que están allí internadas y también de los trabajadores. Van a estar definiendo en la semana que viene los pasos a seguir y bueno, daremos cuenta aquí en el programa de cómo evolucione esta situación. Por otra parte, otra noticia tiene que ver con la cooperativa de lácteos Nuevo Amanecer, la famosa y vieja conocida empresa El Amanecer, que ahora está siendo gestionada por una cooperativa. Bueno, han atravesado muchos problemas y salieron aireosos, por suerte, y ya están vendiendo sus productos de venta directa. No tienen locales a la calle como tenían antes. Sí, también recordemos que están en Facebook, se puede buscar sí. También la lista de precios a través de Facebook. Y esta cooperativa Nuevo Amanecer tiene licencia, recordemos, la matrícula oficial desde el pasado noviembre del año 2012. Sí, le otorgaron ya su matrícula, están funcionando como cooperativa, pero tienen que desandar un camino muy grande para comprar maquinaria, hacerse de las máquinas necesarias, y además para cuando se corta la cadena de pagos es muy complicado, por ejemplo con los tamberos, volver a retomar esa relación comercial. Así que están trabajando mucho y muy fuerte en eso. ellos tienen ya una cantidad de, por ejemplo, lo que son litros de leche vendida ya prácticamente garantizada. Lo que pasa es que no pueden vender más porque no tienen mayor capacidad de compra, claro. Justamente porque muchos tamberos no quieren volver a relacionarse comercialmente con el amanecer, ya que en administraciones anteriores hicieron mal las cosas y ahora los trabajadores tienen que remontar ese camino. Por eso se va a hacer en el día de mañana, el domingo 5 de mayo, un festival gratuito de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer. Va a haber un servicio de cantina, locro, empanadas, choripanes, panchos, stand de quesos, todo allí en su local, en Tierra del Fuego al 1650, a partir de las 11 de la mañana. Así que los que quieran y puedan acercarse allí a disfrutar de este festival y a apoyar a los compañeros de la Cooperativa del Amanecer. También en otras noticias locales cabe destacar que esta semana se ha impulsado un proyecto para poder sanear lo que es el parque automotor, en vistas de la cantidad de motos que hay ahí en el predio de España y Luro, que es excesivo ya a esta altura del año. Se intenta tratar de agilizar un poco más los pasos para que los dueños de que tienen motos ahí puedan sacarlas, ya que recordemos que uno cuando va a hacer el trámite sabe que tiene la moto ahí, tiene que pagar también la estadía y lo que sería el acarreo, por lo que mucha gente ya las deja directamente las motos, porque se genera un gasto que pasa generalmente los 2.000 pesos o puede llegar a pasarlos, y mucha gente prefiere dejar la moto y buscar una moto nueva o algo de segunda mano. Este proyecto tiene en vista eso y implica un pago mínimo, único digo, de 800 pesos, que sería el monto único que se pagaría en vez de hacer los cálculos por acarreo, por estadía. Y es una movida más que hace la parte de tránsito de aquí de la ciudad de Mar del Plata, y un proyecto que se impulsa en el Consejo Deliberante para poder agilizar lo que es la estadía de las motos ahí en el parque automotor, que como dije anteriormente y está a la vista también, es prácticamente excesivo. Ahora nos vamos a escuchar un temita de la mano de Andrés Calamaro, que el día de ayer arrancó una nueva gira nacional en Olavarría. Vamos a escuchar El Salmón. Que me distorbié, que tiene remitente de cara.

Samsung sigue insistiendo con la tablet de 7 pulgadas. Yo pensé que después del Samsung de la tablet del modelo 2 se iba a quedar ahí, porque ya con el Galaxy Note había sacado una versión 8, de 8 pulgadas, una de después 11, está la creo de 10. Que está la de 10, está proyectada una de 11 para mitad de año, probablemente, son rumores hasta ahora. Pero sí, además es más de lo mismo, yo tengo la 2, o sea, el modelo anterior, y realmente... Tiene las mismas, eso te iba a decir, a mí lo que me sorprendió es que las características son las mismas. Le mejoraron el procesador, un poquito la cámara, la resolución, pero el que tiene la 2, quédese tranquilo, que la puede seguir utilizando de manera óptima, y le cuanto a la versión de Android, yo también tengo 4.1, así que no hay diferencia, solamente es gastar más plata. Para los que no entendieron lo de la pantalla, se puede ver en HD. Con eso, exactamente, con sí, eso sí, ya. Y al ser 7 pulgadas es muy manipulable y queda para manejar en una sola palma, no como una 10 que es mucho más difícil manejar. Que no se les caiga. Exacto. Otra noticia es que abrirán un cibercafé con impresoras 3D en Buenos Aires. ¿Qué es una impresora 3D? Es una impresora que le pasamos un diseño hecho en un AutoCAD o en un programa e imprime un producto, como puede ser una botellita, una figura o una herramienta. Es una impresión como si fuera una fábrica en nuestra casa. Y la novedad es que van a abrir un café en Buenos Aires con una impresora para que la gente pueda ir a probarla. Las impresoras 3D en el último año están en auge prácticamente, desde el año pasado en especial. Se han hecho de todo con las impresoras 3D, se han hecho ametralladoras, hay videos en internet, se han hecho desde ametralladoras hasta prótesis de partes de partes del cuerpo. La semana pasada se ha hecho una prótesis de una oreja para poder amplificar el sonido, así que tiene usos muy variados, tantos buenos como podrían ser las prótesis, que realmente es una sería una solución realmente, hasta malos como podría ser la creación ya de armas en de casa. De armas, de balas, claro. Exactamente. Recordemos que las impresoras 3D empezaron a valer $100,000 y con el paso de los años han bajado drásticamente su precio hasta llegar a un precio de $1,000 o $5,000, que es más o menos ya para el usuario común. Y si no tiene mercado, ¿qué se le va a vender? Esta iniciativa fue desarrollada por los representantes locales de la marca de impresoras Lab Frog y consiste en ofrecer dentro de 3D Lab, el bar temático de Palermo, la posibilidad de conocer el funcionamiento de una impresora 3D y también utilizarla para imprimir cualquier tipo de proyecto. 3D Lab está ubicado en Godoy Cruz 5198 y su fundador Rodrigo Pérez Weiss informó que estará abierto en 30 días, durante 30 días, y contará con 2 pisos y necesitó una inversión de $200,000 para financiar el proyecto. Dentro del bar habrán impresoras 3D de las marcas que ya existen en el mercado local y también se venderán insumos. La idea es llegar no solo a entusiastas y curiosos de la tecnología, sino también a arquitectos, ingenieros industriales o diseñadores que quieran imprimir sus proyectos. Vamos, me puedo ir a imprimir un Pokémon si quiero entonces. Imprimimos una Pokébola con el Pokémon adentro. Muy bien, está. Mientras nos tomamos un submarino con un chocolate águila. Qué piola, está muy bueno. Y si nos imprimimos el submarino también. También, nos podemos imprimir el vaso, ¿por qué no? Totalmente, no quiero dejar pasar el comentario de $1,000, $5,000, usuario común, no, usuario común de Apple y en Estados Unidos. No me, sí, o sea, no me digas usuario común. No, digamos el usuario hogareño, no solo a las fábricas o a los grandes estudios, sino a un... Sí, ahora hay que también tener un conocimiento de AutoCAD y esa. Sí, además hay que tener un poquito de espacio porque no ocupa lo mismo que nuestra impresora tradicional multifunción, sino claro, pues, un poquito más. Es más parecido a un horno microondas para eso. Exactamente, sí. Y un poquito más grande también. Porque le insertamos el material que puede ser metal o plástico y ahí la máquina hace su magia. ¿Y si interno si pongo el gato dentro? ¿Me agarro algo con el gato? Sí, material de gato. Para la segunda salida vamos a tener el lanzamiento de Ubuntu 13.4. Vamos a estar hablando de que Android le arrebató a Apple el liderazgo del mercado de las tabletas. Y porque puso plata. Porque puso plata. Y la disquería de Apple, una noticia que va a reconfortar a nuestro amigo Claudio, cumple 10 años. iTunes, donde podemos adquirir música de forma legal, o sea, bajar cosas de internet pagando, pero de forma local, como debería hacerse. Gracias, Gonzalo, no te vayas de ahí el piso, no, por favor. Te esperamos en la segunda salida. Ahora nos vamos a una pausa y continuamos con más programas. Esto fue Tecnología para Todos y Todas. Todos y Todas. Todos y Todas. Con Gonzalo Benoffi. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria.